Y el municipio santarroceño, tratando de ordenar la actividad económica, en su momento intimó a los vendedores ambulantes que estaban con puestos fijos en el centro de la ciudad a abandonar esos lugares. Luego de la permanencia de ellos allí, cada uno en su lugar, el municipio ahora aplica multas. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Elida Deana, quien es directora general de Desarrollo Local. Elida, buenos días. Marcelo Tiñano la saluda. Buenos días, Marcelo. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia este momento. Para consultarla, la aplicación de esta multa a los que están allí con puestos fijos en las veredas de algunos del centro de la ciudad, ¿cuántos puestos son en total? ¿Ocho? Ocho puestos fijos en el centro de la ciudad que ya han sido notificados en su momento del cambio de normativa que fue en el año 2016. La municipalidad además tomó la decisión de dar un plazo de tiempo prudencial como para que pudieran buscarse otras alternativas. Ofrecimos otras alternativas, otras posibilidades para la reubicación de estas personas que estaban realizando venta ambulante en espacios públicos y que además estaban en su momento encuadrados dentro de una normativa que fue modificada en mayo del 2016 y a partir de allí, bueno, nosotros hemos estado en diálogo permanente con todas las personas que realizan venta ambulante en el centro de la ciudad. Y lo que ha quedado actualmente en el centro de la ciudad está sin los permisos correspondientes, es por eso que se han hecho actas de infracción y probablemente el juzgado de faltas haya ya definido algún tipo de multa y hayan notificado las multas. Nosotros en ese sentido no hacemos ese tipo de notificaciones. Nosotros, la Dirección de Sanidad y Control de Actividades Económicas, verifica la situación, el control, claro, de los puestos de venta ambulante del centro de la ciudad, y en el caso de que el juzgado de faltas ordene un decomiso o algún otro tipo de medida contemplada dentro de la normativa, sí, nosotros ejecutamos esas medidas. Pero si hay una multa, entiendo que el juzgado de faltas debe haber hecho una evaluación de las actas que se han presentado y ha procedido de acuerdo al marco normativo correspondiente. Claro, usted habló de mayo de 2016. Dentro de dos meses se van a cumplir 3 años. Sí. ¿No es demasiado tiempo, demasiada paciencia? Digo porque seguramente habrán recibido la crítica de más de un comerciante que ha visto que esto no se resolvía. Bueno, sin dudas, el tiempo se ha excedido en lo que la municipalidad pretendía en algún momento con la modificación de normativa. Pero también es un tema de tratar de equilibrar los intereses de las partes. Cuando se sanciona esta modificación de la ordenanza, la municipalidad ha dado un tiempo y por eso es que el año pasado se les notificó que ya no había más tiempo para que siguieran permaneciendo en los lugares y se buscaran distintas alternativas. Que hoy haya un reclamo de parte de quienes están haciendo venta ambulante por este tema, la verdad que resulta por lo menos llamativo porque hemos tenido un tiempo suficiente, hemos tenido un marco de diálogo permanente, hemos ofrecido muchas alternativas y bueno, ahora no queda más que encuadrarse en la normativa. Entre las alternativas que les ofrecieron ustedes a ellos, ¿se puede mencionar alguna? Sí, hemos ofrecido muchas alternativas, entre ellas posibilidad de financiamiento para que se instalaran en un local comercial. Hemos buscado a través de distintas instituciones posibles soluciones para que pudieran encontrar un local adecuado, entendiendo que además tenían algunas situaciones que era necesario contemplar, como por ejemplo la dificultad para conseguir garantías para un contrato de alquiler o la dificultad quizá para trabajar asociados cuando no había un conocimiento entre todo el grupo de vendedores ambulantes que hiciera pensar que rápidamente podían encaminarse hacia una figura legal asociativa como una cooperativa o algún tipo de sociedad. De hecho, hemos ofrecido asesoramiento, acompañamiento técnico, hemos ofrecido financiamiento, hemos ayudado a buscar locales posibles. No se ha podido avanzar en eso. Les ofrecimos la alternativa de buscar otro lugar donde pudieran hacer por algún tiempo más la venta ambulante en puestos fijos sin que estuvieran en el microcentro. Pero hemos tenido una negativa cerrada a estas posibilidades y entonces hemos procedido a hacer el camino normativo que establecen hoy las ordenanzas y las resoluciones municipales, que el camino es proceder a realizar actas de infracción, el juzgado de faltas actúa con esas actas de infracción, y esto es un camino paulatino hasta llegar al decomiso, que por supuesto siempre tratamos de evitar, entendiendo que todas las personas necesitan resolver la situación laboral, pero también esa situación laboral se tiene que resolver dentro del marco normativo vigente. Algunas personas que estaban, y esto se lo pregunto a usted, con estos puestos fijos en la calle, ¿se han instalado comercialmente? Digo, ¿han alquilado algún local a la calle en el centro de la ciudad? Sí, sí, es por eso también que nosotros insistimos con que la si algunos lo hicieron, todos podrían. Porque de hecho algunos lo hicieron durante este tiempo y están instalados en locales muy céntricos, muy visibles, muy buena ubicación. Entonces, si esa posibilidad existió y algunos pudieron tomarla, entendemos que quizá con algunas cuestiones en las que se los puede acompañar, los demás también pueden tomar esa posibilidad. ¿Tiene usted alguna idea de por qué insisten con este tema? Digo, a veces uno puede ensayar un argumento político tratando de justificar por qué insisten en esto. Digo, en estar en la calle cometiendo una contravención municipal. Bueno, en realidad hay varias cuestiones a tener en cuenta en estos aspectos. Un aspecto, y es fundamental, los cambios sociales nunca son rápidos, generalmente llevan tiempo, llevan una cuestión de sensibilización o concientización en algunos temas. Encuadrarse dentro de la normativa no debería ser una opción, quiero o no quiero estar dentro de la normativa. Claro. La normativa está, sí, sí. Y es un consenso social que se debe cumplir, porque eso ayuda a equilibrar los intereses de las partes. Claro, si no me gusta la normativa, si no me gusta la normativa de Santa Rosa, tengo la posibilidad de irme a alguna otra ciudad. Tengo la posibilidad de irme a otra ciudad, quiero, también claro. Tengo la posibilidad de, si yo considero que hay una normativa que me perjudica, de ir por los carriles ciudadanos que corresponden, claro, para que esa normativa se modifique. Planteo judicial, claro. Exactamente, que también se puede hacer perfectamente. Ellos argumentan que han presentado un amparo judicial. La municipalidad hasta el día de la fecha no ha recibido ningún tipo de notificación con respecto a un amparo judicial que se hubiera presentado. Por lo tanto, nosotros estamos siguiendo la vía normativa correspondiente. El primer paso, cuando no se cumple una normativa, es el acta de infracción y la multa. El segundo paso, terminadas las instancias de actas de infracción y de multas, son los decomisos. No queremos llegar a los decomisos porque no queremos tampoco perjudicar a nadie económicamente, pero si no se cumple la normativa, por supuesto que vamos a aplicar el marco normativo previsto. A partir de la notificación que ellos han recibido de esta multa, ¿han recibido ustedes alguna comunicación tratando de resolver la cuestión? No, ninguna, absolutamente. Ninguna. ¿Ustedes los atenderían o tienen que manejarse con lo que resuelva y haga el Tribunal de Faltas? No, por supuesto, nosotros permanentemente estamos en diálogo con ellos. De hecho, esta semana hemos estado hablando con algunos de ellos. Permanentemente estamos también ofreciendo las distintas herramientas de las que dispone la municipalidad y también otras instituciones para tratar de generar oportunidades laborales, oportunidades de trabajo, oportunidades de comercios, de locales comerciales, pero hasta ahora, con este grupo en particular no se ha logrado avanzar. Y con otras personas, recordemos que esto ha sido un camino paulatino. En febrero del 2016, cuando nosotros estábamos ya en funciones en esta gestión municipal, teníamos en el radio céntrico 26 vendedores ambulantes con puestos fijos registrados. A partir de que se realizó un trabajo importante de registración, de que todos tuvieran sus permisos en regla, de que cumplieran con la normativa vigente, se definió que no se iban a dar más puntos fijos de venta ambulante, como está establecido en la ordenanza, que los que ya estuvieran, o sea, no iba a haber nuevos puestos fijos. Nos íbamos a seguir manejando con los 26 puestos fijos que existían y que en caso de que un permiso se diera de baja, no había uno nuevo para otorgar en ese lugar. Es así como llegamos a el 2016 a mayo con 19 puestos fijos instalados en el radio del microcentro, y el año pasado, cuando nosotros definimos que ya era tiempo de aplicar en plenitud la ordenanza que está vigente, quedaban 13 puestos fijos en el radio del microcentro. Bueno, en este momento hay 8. De las personas que estaban en su momento con los puestos fijos en el radio del microcentro, muchos de ellos tuvieron la posibilidad de tener un local comercial o de realizar alguna otra actividad que les generara ingresos y vivir dignamente. Entendemos que no es fácil cambiar de actividad comercial, generar otra propuesta con ingresos, pero no es imposible. Hay otra gente que lo pudo hacer y lo pudo hacer en menos tiempo. Entonces, nosotros seguimos con el diálogo abierto y la posibilidad de colaborar con ellos para que puedan reconvertir su actividad comercial o generar ingresos a través de otra actividad. El marco normativo existe y hay que cumplirlo. Usted dice que no se podrían o que no quieren reconvertir su actividad comercial. Parece una cuestión sencilla. Han cambiado de continente, han cambiado de país, han cambiado de costumbres. ¿Por qué no cambiar de actividad comercial? Sí, además, bueno, no todos son de origen extranjero. Algunos de ellos, estamos hablando de actividades comerciales. Y también sabemos que algunas de las personas que están en este momento persistiendo en la instalación de su puesto de venta ambulante en el radio del microcentro están comenzando a realizar ventas por internet, que hoy es una modalidad que está aceptada, que tiene un marco normativo y que también genera ingresos y que no colisiona con la normativa vigente. Entonces les hemos ofrecido también en ese sentido incluso capacitaciones y asistencia técnica. En la ciudad hay muy buenos profesionales que se dedican a todo lo que es venta vía internet. Les hemos ofrecido también eso, pero hasta ahora no hemos tenido novedades en ese sentido. Bueno, veremos cómo se resuelve esta cuestión, porque planteada la multa en los términos que está, si no cumplen con el pago en tiempo y forma, en función de la intimación del juzgado de faltas, después habrá que hacer qué desde el municipio. Bueno, después el juzgado de faltas sigue un camino que está trazado por la normativa. Primero es una intimación al pago de las multas, y después, si no se produce el pago de las multas, también hay otras instancias donde la municipalidad requiere libre deuda para obtener, por ejemplo, un carnet de conducir, una licencia comercial, un permiso, distintas cuestiones que en su momento le van a generar la situación de no poder resolver el paso siguiente por no tener resuelta esta situación anterior. Entonces entendemos que es el momento para resolver esta situación de fondo y que se cumpla la normativa que está vigente. Y para enderezar una situación que los tiene como irregulares hoy. Elida Deana, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición como siempre, y reiterar una cuestión, hay un marco normativo que tenemos que cumplir todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, en el país. Para eso es el marco normativo, para ordenarnos socialmente. y para que el Estado también vele por el equilibrio entre los intereses de cada una de las partes. Y si bien estamos hablando de pequeños comerciantes que venden en la vía pública, también estamos hablando de que hay muchos pequeños comerciantes con sus locales instalados que hacen un enorme esfuerzo por cumplir con la normativa, por pagar sus alquileres, sus servicios, sus impuestos, sus tasas, por llegar a fin de mes, por pagar también el costo laboral de tener algún empleado o empleada en blanco. Entonces, en ese sentido es que el Estado tiene que estar velando por los intereses y los equilibrios de intereses entre cada una de las partes. Le acepto eso, pero también tengo que decirle, nobleza obliga, que los funcionarios tienen que hacer todo lo que tienen que hacer todos los días. A veces, no lo digo en este caso puntual, pero desde este lado se espera que hagan mucho más de lo que hacen. Bueno, lo de hacer mucho más de lo que se hace también es un ida y vuelta. Exactamente. Porque el funcionario o funcionaria que está a cargo está en un momento puntual de la vida institucional de la ciudad. La ciudadanía está todo el tiempo en la ciudad. Entonces, esto es un ida y vuelta, sin duda. Sin duda. No quiero, digamos, volver a hablar del tema, pero 3 años tuvieron que pasar para resolver esta cuestión. Usted me hablará seguramente de los cambios de costumbres, de las necesidades que socialmente estas cosas se hagan carne para que cada uno asuma su propio rol. Pero a veces parece demasiado. Tal vez el comerciante que está allí adelante no tenga tanto tiempo para esperarlo al funcionario que tome una decisión y le saque de allí a alguien que vende lo mismo que él y por lo que el otro no paga impuestos. Pero bueno, es una discusión que seguramente cada uno tendrá en su casa respecto de este tema. Elida, le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición por cualquier consulta y reiterar esta cuestión. El marco normativo existe y está para que se cumpla. Y en ese marco normativo vamos a tener los equilibrios que necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y era Elida de Ana, quien es directora general de Desarrollo Local del municipio santarroceño.